extraño escuchar tu dulce voz. Cada palabra. La revolución del rey de los siglos. Extraño escuchar que me hablas al dormir. Extraño tu aroma en mi habitación. Sentir tu presencia donde quiera que voy. Extraño escuchar que me hablas al dormir. Marcela Gándara. Marcela. Extraño tu aroma en mi habitación. In the mix, DJ Adiel. Presencia donde quiera que voy. Extraño saber que te tengo cerca de mí. No quiero seguir un segundo más lejos de ti. Thank you. encontraba, buscaba el brillo de tu mirada. Sin darme cuenta me equivocaba, era la fama quien yo anhelaba. Vivía creyendo en el intento, sin darme cuenta muerto estaba. Moría tan lejos de tus pisadas, no fue tu amor el que buscaba. Busco y te encuentro, eres tan cierto, grito tu nombre. Dame tu aliento. Que te encuentro y que te siento, no perderé este privilegio. Será mi amor, será mi todo, tú mi señor, tú mi socorro. Yo reconozco que soy pequeño, que yo sin ti soy como el viento, que no es mi mundo el que yo quiero. Quiero tus brazos, quiero tu cielo. llegaremos donde nunca nadie fue jamás.